Vamos ahora en vivo y en directo a Río Negro, porque allí, en medio de las masivas movilizaciones contra la violencia machista, el gobernador de la provincia, Alberto Wuretilnek, dijo que en Río Negro no hay femicidios. Está para contarnos más sobre esta información nuestra compañera Mayra Santa Cruz, desde Radio Encuentro de Viedma. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Así es, para contarles que a partir de esas desafortunadas declaraciones, Alberto Wuretilnek recibió durísimos cuestionamientos, entre otras cosas porque lo que hizo en sus redes sociales fue publicar las estadísticas que difunde la Corte Suprema de Justicia, que a su vez se elaboran en base a los informes de cada Poder Judicial Provincial. ¿Qué pasa con el Poder Judicial de Río Negro y los datos que eleva? Bueno, vienen siendo muy cuestionados justamente porque en nuestra provincia ya se han cambiado las carátulas de crímenes justamente para invisibilizar los feminicidios. En el año 2015, por ejemplo, mientras los registros de la Casa del Encuentro reconocían 3 mujeres muertas en nuestra provincia en manos de la violencia machista, el registro del Poder Judicial de Río Negro era 0. Pero además porque la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia no eleva los datos, entonces esas estadísticas en realidad siguen arrojando datos 0 en Río Negro porque no hay datos para cargar, ¿no? A partir de este tuit del gobernador, que de alguna manera celebraba los números de la provincia, tanto las cientos de respuestas particulares en las redes sociales como las agrupaciones feministas que le salieron al cruce le señalaron al gobernador que es una falta de respeto que publique algo así en el mismo día de las masivas movilizaciones en Viedma y en otros lugares de la provincia, pero además el día en que se estaba cumpliendo un año de la desaparición de Silvia Gescolque. Silvia venía siendo víctima de violencia machista y se suponía que estaba siendo acompañada y resguardada por el Estado. Hace un año salió con su marido y nunca más se la vio. Tal fue el abandono del Estado que no notaron su ausencia hasta más de un mes después, cuando una de sus amigas fue la que hizo la denuncia. Desde la agrupación Malajunta, Viedma Patagones, además de recordarle al gobernador la desaparición de Silvia, le reclamaron el ninguneo a los reclamos de las mujeres en las políticas públicas provinciales. Y por su parte, Mujeres Organizadas de la Comarca expresó: si de verdad les interesan las estadísticas, ¿por qué el gobierno de Wuretilnek no pone en marcha el Observatorio de las Violencias de Género, que nos permitiría tener un mapa de las violencias en territorio rionegrino? ¿O es que en realidad prefieren ocultar la insuficiencia y deficiencia de sus políticas que quedarían al descubierto? Es una falta de respeto que un día después de la masiva movilización en que las mujeres de Viedma salimos a denunciar la desaparición de una de nuestras vecinas que venía sufriendo violencia de género, el gobernador haga estas declaraciones. ¿Dónde está Silvia?